Soy el limpia boca, traigo crema blanca, traigo cremita negra, traigo carmelita, soy el limpia boca. El que quiere que el zapato quede limpio y con su brillo, hay que darle duro al trapo y meter bien el cepillo. El mejor procedimiento es el que inventó el panzón, pues le metió un movimiento muy sabroso y retozón. Soy el limpia boca, traigo crema blanca, traigo cremita negra, traigo carmelita, soy el limpia boca. Para limpiar el calzado hay que nacer en cubita, pues solo este movimiento se aprende de la rumbita. Hay quien dice que este oficio no requiere condición, pero en verdad yo le digo que nací con vocación. Muchacho, métele el cepillo, ahora dale al trapo pa' que saque brillo. Oye. Coge el grasillo, unta, dale un poco más, frótale la punta, soba por detrás. Métele al cepillo, ahora dale al trapo pa' que saque brillo. Coge grasa y unta, frota por detrás, frótale la punta, dale por detrás. Muévete muchacho, métele al cepillo, ahora dale al trapo pa' que saque brillo.